him betam nu ala garani noromoda anu beqani raba soba nunga bronsani la muaraba ay nunga wamsani no him betam nu ala garani no abahoda anu beqani araba soba nunga bronsani la muaraba I don't go on sunny. Badito komale anga doate meka kankalame etarate simbiro bariti bozona marti lentita bozona nadodo bisi wano khesa jiro eti kabati wano khesa jiro eti kabati tamno ala gadani no horomoda anu bekani araba soba anu gabronsani lamo araba ay nungo wamsani no hembe tamno ala gadani no abahoda anu bekani araba soba anu gabronsani lamo araba I don't go up to honey. Araba no soba, a panka wedi. Nega kangurame, manahi dati. Badito komale, anga duati. Kakankalame, esarrate Simbiro barrisi, bozona marti Lentita bozona, narodo bisi Wanoje sajiro, eti gabate Wanoje sajiro, eti gabate Palma takea Se apambea, mora takea, se apambea, dina sakala, wabono gala, abao moe, mergano gala, palma takea, mora takea, se apambea, palma takea, mora takea, se apambea, wabono dupe, dina saope, Acabo sonó la garra oje, ya ya ve que ya se apambea, que ramso que ya se apambea, ya ya ve que ya murata que ya se apambea, que ramso que ya ya va a que ya se apambea, ya va a lululí, ya va a que calé. Denangi pato kamachungade palma takeya se apambeya mora takeya se apambeya